When it's time to kill, listen to your friend. Stay the gun for you. This is Tempo Death. Paraíso Hip Hop, solo música real y verdadera. Ese era el Dembo, la producción de DJ Fram. Ok, damos otra información para aquellos grupos que están fortaleciendo en esta cultura. No olviden pedir información a aquellos grupos que ya están fortalecidos, que ellos le podrán dar un mensaje con base a sus experiencias, las cuales han obtenido en su trayecto en esta cultura. Así fortalecemos esta cultura aquí en Cali y en Colombia, ¿ok? Ese es nuestro fin, vivir de esta cultura. Bueno, aquí seguimos con una canción de los Budak Bandits. Es un grupo bien representativo en la ciudad de Cali. Ellos tienen su canción Somos los Budas, la sacaron en el año 97. Aquí hace parte de los Budas el Dope y Carnicero y Veneno. Paraíso Hip Hop, solo música real y verdadera. Otra vez antes que hablo pura verde, está sacando por 97. You know, B2 baby coming at you straight y direct con la Colombian connection. Los topo de modo picanicero, super jam, veneno, empowerment, checking out. Yo. Hola, let me show ya. Tago mi machete, I make you feel lower. Let me presentarme, dope canistero. Justo como lo quiero, otro proyecto, uno proyecto cero. Hello, yo siempre... Para Paraíso Hip Hop desde Medellín, estamos con el perro de mente, la mutación, el Plasco Rulas. Ahora acá un hombre muy conocido acá en el ámbito del hip hop. Y él nos va a comentar un poquito de pronto lo que él conoce, lo que ha vivido en lo que es el hip hop en Medellín. Es que ahí saluda a toda la people de ahí de Cali, a todos los, a todo el movimiento que está presente en el frente dando karate, dando la que es. Plasco Rulas, comente a la gente qué planes hay ahora en su parcho, cuál es su parcho, en qué anda usted, comente a la gente para que la gente sepa, porque o sea, lo que la gente sabe en Medellín es este encamista, entonces coméntelo un poquito qué más hay en Medallo, Plasco. Bueno, en Medallo, o sea, Sexta Encamista viene de un parche que se llama La Clica, y pues ellos han montado su propio imperio, ¿cierto? De un ramaje, eso viene como un árbol genealógico de una paz, eso está ahí, pues eso ya hay sus secretos. Sí. Hay otros grupos también muy importantes, al Círculo, que también está sacando su trabajo, también está Caos, que también ya tiene su trabajo a la venta. Y hay cantidad de grupos de la ciudad, ¿cierto? Pero entonces, de parte aquí de Alcahueta Recoras, que es el sello que se institucionalizó ahí, que yo manejo, se sacó la Tribu Omerta. Todos son CDs demo por el momento, ¿cierto? Y se sacó la Tribu Omerta para que pues sonara en toda la nación. Pues ahí vamos a distribuirlo. Viene la Zorra, la difunta Zorra, que es puro porno hip hop, para toda la gente que quiere algo diferente de ahí. Y ya pues después de un trabajo extensivo, después de parcharla con tantos sellos disqueros, y después del parche ahí con La Etnia, después de cantar en los Fiatunis con La Etnia, pues ya está la Alcahueta Recoras, y viene Rulas Plasco, que es la mutación, como los nuevos genes, ya pues la evolución del hip hop, más que todo la coplazadina, la evolución de la coplazadina, que es lo que yo profeso, así se llama mi estilacho. Entonces ahí viene Rulas Plasco con el trabajo Redward en Forward, o sea, es como retrocediendo y adelantando, ¿sí me entiende? El case, retrocediendo el case y volviéndolo a adelantar, ¿sí me entiende? Entonces esa es la vida real del hip hop de acá, de la ciudad. Y pues lo que Plasco trae es algo muy, están muy jeroglíficos, ¿me entiendes? El que quiera entender mis letras tiene mucho sentido, pero el que las quiera entender las tiene que descifrar si puede. Lo que importa es que la gente escuche, y de ahí a partir de escuchar el trabajo, pues que decidan. Cada quien decide lo que piense. Si que este man tocó polka, tocó bambuco, tocó currulado, pues no me interesa. Lo mío es hip hop, y yo el hip hop lo conocí con unos golpes, unos scratches, con las líricas contundentes, eso sí, de puro underground, de puro sub, de pura nororiental ahí, puro Manrique y Campo Valdés junta. O sea, ahí puro representando el bajo. Saluda a toda mi people y la buena de corazón, un beso a todos los parceros y un abrazo, la buena. Estamos ahora aquí con un sujeto que se hace llamar El Violento. Él es el compinche del Rulas Plasco, es el DJ, el que le mezcla pues al Rulas ahí. Y él quiere saludar también al parche del Hip Hop en Cali. Antes que un saludo a toda la people en Cali, la que es hoy el Hip Hop también. Aquí representes de Medallo. Y pues óyense las oyen la que es una chimba y se oyen todo lo de acá. Y unión, y unión. A ver, Violento, cuéntenle un poquito a la gente cuál es su camello, cuál es su trabajo aquí pues en esta unión que tienen ustedes pues. La vuelta es ahí con el Plasco, con seguir el legado hip hop y darle duro a esto, hermano, ahí ir aprendiendo día a día más y parchar todo esto para que todos nos las oyemos una cuca, bon. Me da cesalización, me da un susto, bendito Dios. Se desborda el nororiente. Caliente, hey, hey. Yo manjar fulanos, nunca intentos vanos, apretones de manos, coplas adicos paisanos, igual que bajo recontado, no son solo falsos intentos. Soplan buenos vientos, reales dedos, sentimientos, cardeliana cuna, entra uno siempre al nororiente, respira, fajarte estar mostrada antes. Estamos ahora con el Juan, uno de los integrantes de la agrupación chilena Tiro de Gracia, y va a contarle a la gente qué es Tiro de Gracia. Bueno, Tiro de Gracia es una agrupación que está del 93, allá en Chile, del 93 hemos estado fusionando esta música hip hop, y es un honor estar acá en México, acá en Colombia. Un saludo a toda la gente, aquí a mi hermano, a Guerra aquí, Guerra allá, y esto cuando parará. Para el paraíso hip hop, de parte de Tiro de Gracia de corazón, sigan así, hermano, fuerte, la unión hace la fuerza. Un saludo para paraíso hip hop, Black Clan, Saga, Titi, Tiro de Gracia, Mystic Clan, Magia Negra, comienza un nuevo día. Perdieron el control, van a chocar. ¿Por qué haces esto? Mi vida vivir, sin miedo a morir, ja. Mi vida fácil, no es nada ágil. Yo vivo de delincuencia, droga mi esencia. Mi vena recibe, la aguja decide. Por mi vida no veo salida. Vuelvo al lugar, me vuelvo a drogar. Que estamos con los integrantes de la agrupación Alajuat de la ciudad de Bogotá. Ellos nos van a contar pues sobre su recién trabajo discográfico y qué es Alajuat. Bueno, el título del trabajo discográfico es Cacería. Trata sobre el título y una cierta confirmación del nombre Alajuat, cierto, de una tribu. Y lo que logramos buscar con ese disco y con ese trabajo discográfico es que muchas personas se apeguen y de pronto, ojalá Dios quiera, les guste nuestro modo de cantar y nuestra situación y pues sí, lo que es nuestra raza. Bueno, nuestro primer trabajo discográfico, gracias a Dios, lo sacamos con mucho esfuerzo desde el 98. Lo venimos trabajando nosotros mismos, la producción ejecutiva es independiente. Y pues espero que les guste. A la gente de Cali, un saludo. Para todos los hip hoppers de Cali. Noche insegura, gris luna. Presto mi ayuda. Es complicado, mami, el humo aterrado. Por fin he llegado, muchos se han perdido. Pero pude ver, está cautivo. Perdieron un mundo propio convencido. De toda loca escena que comete. Simplemente le digo, es lo que vengo trayendo. Desorden completo. Mira, controlo el cerebro. Estamos con Vampiro, uno de la agrupación Cesta Incamista de la ciudad de Medellín. Y él nos va a contar un poquito qué es la Cesta Incamista. La Cesta ha sido un grupo que ha salido para camellar, para llegarles a ustedes con una buena lírica y un buen mensaje literal. Yo creo que nosotros nos tratamos de vivir la calle, de vivir las cosas que pasan, de los momentos, y de aprender de todo eso y de saberles y saber llegar y expresarles a ustedes. ¿Cómo es el evento Hijo Urraca en Bogotá, Vampiro? Me parece algo muy bien y es algo movimiento. Entonces algo que se está haciendo, que si fueran todos los años y cada tres o cuatro, lo que sea, o cada mes, si fuera esto así, fuera mucho mejor. Me parece algo chimba por el movimiento y por todo. Y porque yo creo que ya era hora de que hacer eso, no, nos merecemos más cosas, men. Oiga, preséntenos un tema y un saludo para la gente del Paraíso Hip Hop, pues. Bueno, un saludo para todo Colombia, para el Paraíso del Hip Hop. Cali, Colombia, Medallo, el Vampiro, yo te hablo, no te callo. Estos son los días y los días, perros. A nadie le importan las filosofías. Tienen a mano los fierros, trato de enseñarte y darte de la vida. Hey, cuidado con el crimen, con la ley, que algún día podrían poner un balazo en la cabeza sin decir. Crónica de Medellín, civilización con mis ojos puestos en cada acción. Seré rico, seré pobre, pero sobrevivir primero. Estaré aquí antes y después, como algo así, lo miro alrededor, ando alrededor. Estamos con Freddy y Midras, Midras y Freddy de la agrupación Golpes de la ciudad de Bogotá. Y ellos nos van a hablar un poquito de su trabajo único desde el nacimiento. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás ahí? Y mandamos un saludo para toda la gente de todo el parche de Hip Hop allá en Cali. Bueno, un saludo a todas las nenas de Cali y a todos los manes, y que sigan en el movimiento. Bueno, a ver, una preguntita, Frey, ¿qué es Golpes? Golpes es la manera inteligente de resolverlo todo, porque el mejor golpe es siendo inteligente. Hermidras, ¿por qué únicos desde el nacimiento? Porque es de pronto cambiar un poco el esquema, y se puede decir que siempre hemos sido únicos. Entonces, ¿por qué no únicos desde el nacimiento? Estamos con Lía Samantha, también de la agrupación Golpes, y ella nos va a contar un poquito cómo es la visión de ella frente a las mujeres. A ver, yo creo que las mujeres tenemos que tener una conciencia muy profunda de lo que estamos haciendo en cuanto al movimiento, porque depende de nosotras, las nuevas generaciones en el rap, los niños que vienen tienen que tener un buen ejemplo, yo creo, y no es tanto uno verse como un adorno en un grupo, o como un objeto en un grupo, sino que simplemente nosotras también tenemos el mando. Podemos cantar incluso hasta mejor que un hombre, podemos frentear en una tarima, hacer todas las vainas que hace un hombre, pero sin olvidarnos de nuestra parte femenina, aunque muchas han confundido el ser femeninas con ser perras. Para todo el parche, toda esta raza hip hopper de Colombia, en especial en Cali, desde aquí, desde Bogotá, para todos ustedes, ¿qué pisa el tiempo? Golpes. Solo llegué y solo me voy yo. Soy en este mundo con el máximo estilo. La vida es seguida con caída para arriba. Mira alrededor con tus ojos de verdad. Es que no se puede unos pocos con poco. Es frustrante llegar al piso, pero lo excitante de presente que la caída es lo mejor de esta vida. Enséñate a levantar porque existirá. Lo único que no te hace un cobarde, y es que el alma le hace a todo aquel que no es capaz de nuevo emprender. Párate ya, aprende que el sendero de la vida hay muchas trampas. Del camino más fácil sé que tú escogerás, pero con el tiempo duda se formará, porque es la cima del piso siempre la más sencilla. El mayor problema vas a encontrar y no sabrás solucionar, porque en este mundo no buscaré tu pista sin saber cómo se gasta todo tiempo de visto en la. Estamos con los parceros de FB7 y Laberinto de la ciudad de Medellín. También se encuentran acá en el Festival Hijo Urra, y ellos nos van a contar sobre su producción recién sacada. Bien, un saludo para todo el movimiento Hip Hop en Cali. El Hip Hop para arriba. Es un saludo de Laberinto y FB7 Blanco Fijo. Bueno, nosotros hicimos el primer trabajo independiente con toda. Un trabajo revolucionario ante el antisistema, ante todo lo que nos oprime, nos reprime y no nos deja vivir como humanos, como seres reales, como jóvenes desde las calles. Pues bien, para nadie es gratuito el hambre, para nadie es lejano el hambre, la opresión, la resistencia. Entonces te invitamos, caleño, a que te unas, te invitamos, caleño, a que te unas y a que formes un movimiento que construya fuerza en Colombia, una fuerza de liberación, una fuerza que nos permita salir adelante, adelante desde el gueto, desde abajo, desde lo que somos, desde lo que somos, desde la fuerza que corre por la sangre, y eso es hip hop. Bien, caleños, van bien con el movimiento y para adelante. Saludos al paraíso. Saludos ahí para el paraíso también, de la parte de FB7, B-Boy también, acá en Cali, un saludo de todo corazón. Carvajal, un saludo para el paraíso hijo, pues. Agradeciendo a John J por la oportunidad de saludar el paraíso hijo en Cali, y esperando que todos los hiphopers colombianos nos unamos, y esperando que en Cali guste nuestro trabajo Esfera Azul, ya que es una marginal del Medellín, sé que va a pegar porque es un trabajo que saca nuestra clase baja adelante y muestra lo que verdaderamente estamos pensando las clases populares. Muchas gracias, John J. Conciencia, hermano y hermana, conciencia. Aquí representando a FD7 y Laberinto, y para que ustedes les suene ya el trabajo Esfera Azul desde las comunas Medellín, Antioquia, Cali, Colombia y todo el mundo. Bien, para todo Cali, el paraíso hip hop de FD7 y Laberinto, con alegría para ustedes, estúpidas reglas. Estamos con Montuno y Don Popo de la agrupación Carbono, los cuales sacaron el trabajo musical llamado Los Compadres Raptores, muy sonado también en la ciudad de Cali, en todo Colombia. La gente le recordamos un trabajo que grabó con la disquera Sony, y ellos nos van a contar más a fondo por qué Los Compadres Raptores, Montuno. Los Compadres Raptores es un cuento que nosotros teníamos y veníamos gestando desde hace mucho tiempo, pero obviamente no bajo no lo habíamos bautizado Rapto todavía, pero de todos modos la propuesta musical estaba ya hace mucho tiempo como dándonos vueltas en la cabeza ahí. Entonces tratamos de concretar algunas cosas, las hicimos, buscamos algo de identidad hacia lo que tiene que ver más a las raíces negras del hip hop en Colombia. No podemos pasar por saber que esta música es negra primero que todo, y que aquí en Colombia no puede perder esa identidad. Empezamos con eso, empezamos a hablar del Rapto después de que nos dimos cuenta que no iba a ser un hip hop norteamericano ni iba a parecerse a otra cosa. De ahí Los Compadres Raptores y Carbono, pues la nichada que estamos acá todos. Popo, Cabo Baníquel, Montuno, niches superiores, como dicen Los Compadres Raptores. Aunque seguir explicando esto con palabras es tenaz, hay que escuchar el trabajo de Carbono para que se den cuenta realmente por qué Compadres Raptores. Ahora estamos con Don Popo y él nos va a contar un poquito sobre Carbono. Carbono, pues Carbono en sí es la expresión vivida de los gritos africanos mezclados pues con la música norteamericana, con el hip hop, con el golpe norteamericano. Entonces nosotros esta fusión que es tan elementalmente negra y con los ritmos que son tan elementalmente negros, pues nosotros lo hemos denominado hermano Rapto, y el Rapto es hecho por los compadres raptores que somos nosotros, y nosotros somos el grupo Carbono porque somos carbonos desde el tuétano hasta la yema de los dedos, totalmente carbonizados. Carbono tiene aproximadamente de formación unos 3 años que estamos trabajando juntos, pero este es un trabajo que ha sido de bastante sacrificio, empeño y sobre todo de mucho riesgo, porque nadie, o bueno, muchos habían atrevido a hacer estas cosas, pero no dándole un nombre de una subcultura propia como somos nosotros, que lo hemos denominado Rapto ya. Antes de nosotros trabajar Unidos en Carbonos, igual tenemos una trayectoria bastante amplia en cuanto al movimiento del hip hop. Nosotros llevamos trabajando independientemente cada uno 10 años en diferentes grupos, y después, como a partir del 95 fue que decidimos, 96 fue que nos unimos para llevar a cabo esta propuesta y este proyecto, que esperamos y estamos totalmente seguros que va a ser realmente la bandera del movimiento hip hop colombiano, por lo menos latinoamericano. Bueno, muchachos, ¿qué proyecto, por ejemplo, ha tenido Carbono hasta ahora, después de los compadres Raptores? Si están pensando en una nueva producción o están pensando hacer gira nacional, ¿cómo está Carbono ahora en eso? En cuanto a la próxima producción, pues la idea es empezar a trabajar en preproducción hacia octubre, noviembre de este año. Y la idea es tener el segundo trabajo de Carbono al mercado más o menos hacia mitad del 2000. Lo de las giras y todo lo que venga de acuerdo al trabajo, pues eso se determina tanto como por parte de nosotros como de la disquera, ¿o sabes? Eso es un camino de trabajo que lo determinamos entre la disquera y nosotros, pero pues la idea es que se haya una gira nacional y pues todo lo que tiene que ver con un nuevo lanzamiento de Carbono, porque igual segundo lanzamiento de Carbono tienen que esperarlo, porque ya está ahí cocinado, está ahí en la mente, ya está todo, solo falta materializarlo. Si vamos a sacar un trabajo todavía mucho más pesado, mucho más raptor, mucho más agresivo, mucho más sustancioso en todas sus expresiones, porque este fue un poco tímido, por lo que era el primer trabajo, teníamos todavía bastantes limitantes, sobre todo la educación que ya tiene la gente en cuanto a este movimiento. Nosotros hemos cumplido con una tarea de reeducar a la gente en cuanto a sus gustos musicales, y bueno, hemos tenido una lucha ardua, pero la estamos coronando, y entonces el próximo va a venir con toda, mucho más sabroso y mucho más colombiano, hermano. Bueno, ellos son los de la agrupación Carbono. Cabo Aní, que no nos pudo acompañar ahora, pero ellos le van a dejar un mensaje a la audiencia del 103.5 del FM de Paraíso Hip Hop, un mensaje para la gente del hip hop en Cali. Para toda la gente de 103.5 de Hip Hop en Cali, un saludo muy muy especial de Carbono. Lástima no haberlos podido ir a visitar antes, pero seguro que vamos a estar allá. Cali es una ciudad que para mí es la berraquera, tengo por qué decirlo. Allá tengo mucha familia. Yo espero mucho de Cali en cuanto a hip hop, de corazón, verdad que espero muchísimo de Cali, y allá nos veremos para estar confrontando cosas urbanas entre Bogotá y Cali, y la vamos a hacer completa. Esto es una vaina que no para y el movimiento es nacional, así que para adelante todos los raperos en Cali. Los raperos, para todos aquellos desde acá, Colombia, Bogotá, Carbono, les estamos deseando la buena de todo corazón. Consoliden sus éxitos, sus logros, lleven a cabo todos sus trabajos y verán que esto es la berraquera, y sacamos adelante este movimiento. Para todos aquellos desde Bogotá, un abrazo y un saludo de paz, Carbono, para todos aquellos en Cali City, bon papá. Popo y Montuno les quieren obsequiar tema, papá. ¿Cómo ahí es? Queda Carbono representando. Ajá, ahí está nuestra razón de hacer. Los compadres Raptores. Los compadres Raptores, cógelo. Rap en español. Paraíso Hip Hop. 328-2636. B-S-O-P. 9:35 de la noche, aquí en el paraíso, en el Edén, donde nos sentimos bien, donde nos sentimos a gusto, escuchando lo mejor del hip hop en nuestra lengua, en castellano. Venga, un saludo pues a toda la gente ahí en la Comuna 16 que está siempre pendiente, en Antonio Nariño, La Unión, Mariano Ramos, también en República de Israel, la gente de Brisas del Limonar, Ciudad 2000, a toda la gente pues que está pendiente de este programa, a los barrios aledaños, a las otras comunas, por ejemplo en el distrito, comunas 13, 14 y 15, están pegados ahí, el paraíso siempre los viernes a las 8, la gente pendiente, la gente allá al frente, al otro lado de la ciudad, en La Loma, en Siloco, allá. Nos llama mucho la gente de allá y la buena para ellos. También los barrios de aquí de la Comuna 11, ahí la gente de San Pedro, la gente de La Primavera, la gente también de allá de la Nueva Floresta. A toda la gente, pues, saludo muy especial de acá, de parte del equipo de trabajo del Paraíso Hip Hop. Oigan, le tenemos la frasecita de la noche, la frase de conciencia, la frase de reflexión. Y esta frasecita es, la escuché por ahí y me agradó. Ya eso es para aquella gente que le gusta camellar bastante. Pues el mensaje es que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Oiga, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. ¿Eso es lo que usted escuchó en la zona que dijo que iba a comentar? Pues... No. Lo que yo escuché en la zona que iba a comentar, lo digo más adelantico, más adelante. Listo, más adelante lo vamos a escuchar. Entonces, por ahora hablemos con 3X. A ver, 3X. Explíquele un poquito a la gente, usted ya vino a promocionar apenas los temas, a sonarlos para que la gente se vaya como referenciando y vaya identificando la música de ese Screw Enlace, ¿no? Pero la producción en sí todavía no está lista, ¿no? Tengo entendido. Cuéntele a la gente un poquito sobre eso. La producción ya está lista, digamos así, en un 80% calculo yo, ya está editado, que es el último paso, solamente falta mezclar, falta prensar. Entonces, ya como eso es algo que va a pasar muy pronto, estamos esperanzados en que así sea. Entonces ya es justo y es hora de venir a demostrar a los otros parades de nuestro país que no hemos ido a visitar lo que es lo que estamos haciendo, porque ya muy poco estaremos acá, en poco pues con el CD en pleno para todos acá se lo balseen en Cali. Oiga, va a estar el domingo también en la ciclovía con todos los breakers y los hip hopers allá. Claro, eso no me lo pierdo porque el ambiente de Cali es único y allá estaré conociendo a toda la gente, a todos los parceros de causa, a todos los compañeros de industria y a todas las niñas de Cali que me tienen loco. Oiga, pues toda la gente, hacemos un llamado a la gente que quiera ir el domingo a la ciclovía de la novena y la novena con 42. Va a estar como siempre los breakers dando su demostración de lo que es este elemento de la cultura hip hop y por supuesto todos los gente que representamos el movimiento del hip hop caleño y los que llegan de otras ciudades, ¿no? Bueno, aquí descríbanos un poco de cómo es 3X allá para esas nenas que usted tanto dice, para las caleñas, las bayunas. Aquí hay una mirándolo. Aquí hay una mirándolo. ¿Pero qué tal la que tenemos aquí? ¿Qué tal? No, 90-60-90. Parecía la reina del valle, ¿no? La que le robaron la corona. Ajá. Le robaron la corona legalmente. Oiga, ¿qué? Descríase después para las nenas ahí o 3X. Bueno, en mí hay unos 71 de explosión, sabor y tumbado. El resto ya tocas que me vean, porque si se los digo como soy, no me van a creer. Tocas que lo vean. Oigan, este era el que iba a hacer la novela de... ¿Por qué diablo? Sí, el Manolo Cardona, ¿no? De manera y... Imagínenselo. Lo rosquearon ahí, ¿no? Oiga, ya que el John C toca ese tema, ¿qué tal, qué piensa la gente de la novela allá en Bogotá, viejo 3X? Pues allá hay gente que la ve, sí, pero también hay como otras alternativas y últimamente les han puesto una competencia en otros canales retiesa, donde aparece una vieja toda buenona mostrando cosas, entonces más de uno quiere ir mejor eso, sí, pero allá los manes tienen también su aceptación. Es un espacio bien, bien visto también. Pero en cuanto, por ejemplo, a las tergiversaciones que hay de los hip-hopers, por ejemplo, de que los hip-hopers son gángster y todo el cuento, ¿qué opinan los hip-hopers verdaderos de allá? ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, no necesariamente nosotros somos malandros, no somos malos. Obviamente yo creo que debe haber uno que otro rapper que lo sea, pero debe ser muy pocos. Y todos los que yo conozco trabajamos es con esto y nuestra arma es el micrófono. Y el poder de la palabra, no tenemos nada más. Entonces de pronto es maluco porque más de uno va a pensar que nosotros somos eso y que nos la pasamos encanados y que es esa chat, pero no, eso no, Eso no es así, el mensaje que nosotros vivimos es más bien social y no de ese contenido como que no muy turbio, más bien turbio pues para lo que es la realidad. Sí, porque ahí muestran mucho lo que es el Philip Blonde de los MCs y todo eso, y creo que no muestran como una realidad clara de lo que es el rap, y la gente pues como que dice no, eso es rap, son los raperos y esos son los malandros de siempre. Listo, ahora seguimos pues ahí en la entrevista. Por ahora vamos a escuchar otros tres MCs de la ciudad de Cali que también están representando pues fuertemente. Ellos son El Duende, en dúo con la agrupación Matanza Danza, El Maligno y El Sanguinario. Esto titula Guitarra, Sangre y Hacha, por petición de los oyentes. Matanza Danza. Estoy viviendo cosas que creo que he vivido. Lugares nunca vistos que se me hacen conocidos. Personas en la calle que se me hacen familiares. Y sueños duplicados que de vez en cuando salen. Sonámbulos caminan, saben bien por dónde van y dónde van, qué van a hacer y dónde deben regresar. Aquí remar usando do, re, mi, fa, sol, así. Caleño malcriado, colombiano siempre sido. Mensajes al revés, subliminales, malignientes. Ni siquiera te das cuenta lo que envío al subconsciente. Cerebelo, escucha mis canciones al revés para que sepan que el maligno es ángel salvo 666. Mis ancestros me anunciaron, se avecinan duros tiempos y ahora me veo enfrentando tales difíciles retos. La muerte reina el quiero.